A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Tú pásate, Juan, no pasa nada, estás en tu casa, güey. Sí, por supuesto. Sí, sí, no. Así, yo soy el que está en el espacio, güey. Sí, de hecho, el otro día, casa de una compilla, ¿no? Que le dicen Wally, llegué y estaba ahí su perro, ¿no? Que se llama Ido, ¿no? Y el perro estaba acá como, acá, ¿no? Y le digo, no, pues es que el güey está en su casa, ¿no? O sea, yo soy el entrometido, yo más vengo de paso y ya, güey, ¿no? Que de hecho siempre lo he pensado, ¿no? En cuestión de las mascotas y de cómo tratan a los invitados, ¿no? La mascota está en su casa, güey. Tú estás llegando, ahí está, exactamente, tú estás llegando a su territorio, a su espacio, no te pongas especial. A lo mejor puede ser que te inventes o que realmente seas, por ejemplo, alérgico, ¿no? Entonces, ahí sí diría uno, bueno, pues tal vez no entres mejor, ¿no? Porque sí, o sea, aún así le diga que se vaya al patio o en el cuarto o lo que sea, todo el ambiente está lleno del espécimen, ¿no? Entonces, mejor no entres a mi casa, ¿no? No es que no te quiera recibir, pero si eres muy alérgico, pues preferible mejor no entres. Sí, la verdad, se oye como muy extremo, muy grosero, pero si nos atendemos a que neta hay gente muy delicada y que en 5 minutos le da un choque anafiláctico, pues mejor la neta no entres, ¿no? Ajá. Bueno, así sí. No. No. O sea, es que sí suena. Ajá, sí sería un buen plan, pero a lo mejor no sería el mejor plan porque ya lo expusimos. Pero bueno, el día de hoy, esto es Sangre Viva número 233. Estamos nuevamente con la idea de que en febrero va a ocurrir el especial de los 250 programas, ¿no? Van a ser 7 años de programa y también van a ser 7 años de la radio. Entonces, la idea para de aquí a febrero, ¿no? Porque vamos a juntar libros, ¿no? Es que vamos a tener una piñata, ¿no? Con un número 7 grande, ¿no? En el cual va a estar llena de dulces, pero algunos dulces van a traer un número pegado y el número que te salga va a tener un libro, ¿no? O sea, se va a hacer como una rifa, feria o algo así, no sé cómo se diga, pero así vamos a tener en febrero, ¿no? Entonces, para que pues vayan agendando, ¿no? De aquí a febrero. Sé que en México no somos la cosa más organizada por agendas, pero pues así sucede. Entonces, están invitados para febrero. Especial de los 250 programas, 7 años de programa y 7 años de la radio, de radiocartón.com. Entonces, esto es A Sangre Viva número 233. Está muy concurrida la librería. Esto porque, afortunadamente, digamos, o para tener suficiente tiempo de organizar, porque, pues, insisto, mexicanos no somos la cosa más organizada del mundo, pero recuerden que en noviembre se va a llevar a cabo la Feria Municipal del Libro, de Libro Antiguo y Usado, en el Palacio Municipal de Guadalajara, y esto por lo del Día Nacional del Libro, que cae dentro de los días que va a ser la feria, que creo que es del 9 al 19, son 10 días, y esto porque el 12 de noviembre es el Día Nacional del Libro aquí en México, debido a que es se celebra el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, porque pues es la cosa más excelsa, importante e relevante que tenemos en letras aquí en México. Pero bueno, el día de hoy tenemos unas efemérides rápidas, y es que dije, bueno, ya hemos leído sobre Pizarnik, y no nos cansa leer sobre ella, ¿no? Pero hoy no vamos a leer sobre Pizarnik, ¿no? Pero desafortunadamente un día como hoy, 25 de septiembre, pero de 1972, pues fallecía, ¿no? La poetisa y traductora argentina Alejandra Pizarnik. Tenemos también que, desafortunadamente, hoy, o sea, un 25 de septiembre, pero de 1980, es que en aquel sótano de ensayo, ¿no?, en Inglaterra, ¿no?, encontraban a John Bonham, ¿no?, súper ultra ahogadísimo en alcohol, ¿no?, y pues ya, o sea, eso fue el punto que, pues, de inflexión que rompió y que, de alguna manera, digamos que rompió la cuestión de la producción y la cuestión de las giras, ¿no? Porque obviamente la música de Led Zeppelin, ¿no?, y todo el legado de John Bonham, pues no se ha terminado, pues, ¿no? O sea, simplemente como una de las grandes figuras del instrumento que es la batería, ¿no? En general por el estilo, por la composición, por los nuevos ritmos, por todas las cosas que dejó de legado, pues esa música no se ha perdido, ¿no? Pero desafortunadamente, pues sí, fallecía John Bonham, ¿no? Un día como hoy, 25 de septiembre, pero de 1980. Tenemos también que un 25 de septiembre, pero de 1897, nacía el escritor estadounidense y premio Nobel de Literatura en 1949, William Faulkner. Tenemos también que, una fecha del fin de semana, pero pues es que ya pasó como 5 días de eso. Bueno, para adelantarles un poquito, vamos a leer una breve introducción y un poco sobre este ensayo que habla sobre, digamos, como la percepción del surrealismo que se llevó a cabo aquí en México, tanto por las cuestiones de las personas extranjeras que llegaron a vivir ciertas experiencias, ¿no?, y que desarrollaron también ciertas técnicas que influyeron mucho en el estilo del surrealismo, tanto pintores como dramaturgos, poetas, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso, sobre este ensayo que se llama Para la desorientación general, que son 13 ensayos sobre México y el surrealismo, que es este libro que tenemos acá. Y bueno, vamos a leer un poco de él, pero vamos a pasar a la primera canción del día de hoy. Esto es, se llama Peacocks, del gran compositor Stan Getz. Entonces escuchamos esto y regresamos con más de Sangre Viva aquí en RadioCardón.com. Oh. Pero va a cargar mesas o no es albur, pero sí es albur, pero no es albur. Va a cargar, no va a cargar. Ok. Por estar en el chisme, güey. Así por estar en el chisme ni habla uno. Sobre otra conquista de México. Al observar lo que me veo forzado a llamar el largo e infortunado destino de la idea surrealista en México, siento la tentación de resumir las causas del mismo a una fórmula que se juzgará sin duda paradójica. En 1938, Breton declara en una entrevista a Rafael Heliodoro Valle: México tiende a ser un país surrealista por excelencia, y agrega: encuentro el México surrealista en su relieve, en su flora, en el dinamismo que le confiere la mezcla de sus razas, así como en sus aspiraciones más altas. Yo concluiría personalmente que, en suma, todo México es surrealista, a excepción de sus políticos, de sus militares y de sus curas, pero también de la mayor parte de sus artistas e intelectuales. O sea que no todo lo que existe en México es surrealista, pero México sí lo es. O sea, es creo que se entiende muy bien. conclusión que llevo demasiado lejos, estoy consciente de ello y a la que deberían aplicarse múltiples matices. No obstante, válida en cuanto al reproche que yo dirigiría a la inteligentísima mexicana, el de no obstinarse en mirar el surrealismo como un producto extranjero, un producto de importación, mientras que esta inteligentista no parece mostrarse tan escrupulosa al asumir la idea del marxismo. Y sin embargo, el surrealismo tiene, cuando menos, un punto en común con el marxismo, su vocación universalista. En otras palabras, el marxismo no es más que una idea francesa, que el marxismo una idea alemana. Pero es justamente por esta razón de su rechazo a respetar toda idea de frontera, de la naturaleza que sea, que el surrealismo se ha granjeado la hostilidad de una buena parte de los intelectuales mexicanos. Y es que los surrealistas no tan solo han manifestado su odio a la idea de patria, la cual parece ser la única capaz de aglutinar a los mexicanos, aunque estos expresen las ideas más dispares en otros puntos, sino que además no han dejado de considerar a México como una tierra indígena. Sea como sea, quiero expresar aquí mi reconocimiento a Lourdes Andrade por haber logrado con considerable objetividad el analizar tres textos de intelectuales reconocidos en México que han servido para construir el conocimiento a través de la profundidad del surrealismo en este país. Se trata de una obra de Alejo Carpentier, una del guatemalteco Luis Cardoza y Aragón y una de Ida Rodríguez Prampolini. Sin ningún problema demuestra que estos tres autores caen en las redes de sus propias contradicciones en sus ataques contra el surrealismo. El primero por su incapacidad de sobreponerse a un chauvinismo latinoamericano, el segundo por su compromiso con el comunismo y la tercera por su aversión natural a todo lo que sea la fantasía mexicana. Una vez desentrañados sus argumentos, las críticas que estos autores hacen del surrealismo resultan por demás reveladoras. No creo que Lourdes Andrade, la compiladora de este libro, se moleste si confieso que estoy convencido de que, en gran medida, su comprensión del surrealismo a la larga y cálida amistad que la unió a una de las surrealistas de importación que México acogió durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, Alicia Raún, poeta y pintora, igualmente dotada en ambas vías de la creación, primera esposa de Wolfgang Pahlen, Alicia Raún, frecuentó en París durante un buen tiempo a André Breton y a sus amigos antes de conocer el exilio, donde coincide con Leonora Carrington y, claro, con Remedios Varo. Se trata, por lo tanto, de un testimonio privilegiado, reconocido por la joven crítica mexicana. No que Alice Raón le haya enseñado el surrealismo, pues era totalmente ajena a cualquier tipo de vocación didáctica, sino que en su convivencia amistosa le mostró, sin proponérselo y quizá aún sin darse cuenta de ello, cómo vivía, cómo pensaba, cómo creaba y hasta cómo respiraba una auténtica surrealista. Una vez que su percepción de los seres y de las obras ha sido agudizada por el contacto asiduo con Alice Raón, Lourdes Andrade ha podido proceder a un análisis fructífero de otros artistas, otros poetas y otras obras. Prueba de ellos la diversidad y riqueza de este conjunto de ensayos, variados por su naturaleza y extensión, pero cuyo punto de unión es precisamente el surrealismo. Lejos de contentarse con repetir lo que ya se ha dicho, bien y mal, al respecto, la vemos penetrar en la intimidad de los creadores y de sus creaciones para aprehenderlos con la mirada fresca. Sus facultades analíticas se ejercen con igual perspectiva, sea como se asome a examinar la imagen anónima de Pancho Villa, que por mi parte siempre me he inclinado a atribuir a Marx Ernst, el juego de las cartas inventado durante el invierno de 1940 o 41 por los surrealistas refugiados en Marsella, o bien las construcciones fantásticas de Edward James en Silitla. Este último ensayo en particular me parece digno de admiración al no omitir entre todas las posibilidades de las influencias del excéntrico coleccionista británico ni a William Beckford, ni a Gaudí, ni a al cartero de Cheval, ni a los monstruos de Mormazo, ni, claro, a Leonora Carrington. No obstante, me parece que Lourdes Andrade da muestra de una mayor inspiración, aunque cuando establece ciertos paralelos entre dos procesos artísticos o poéticos, o entre la obra de un artista y de un poeta, en ella estas comparaciones no tienen nada del fastidioso procedimiento universitario y se convierte en una suerte de revelación. Entre los ejemplos más acertados, aquellos verdaderamente reveladores, se cuentan los acercamientos que hace de las obras de Wolfgang Pauling y de Rufino Tamayo, de Benjamin Perret y Lewis Carroll, de Antonin Artaud y Leonora Carrington. Sin duda, el más conmovedor de todos, puesto que nos aclara sobre los procesos del amor, es el que restablece el interés entre Remedios Varo por los cuentos de hadas y la redacción de la Introducción a la Antología de Mitos, Leyendas y Cuentos Populares de América, reunidos por Benjamin Perret, que André Breton publicó en Nueva York en 1943 bajo el título Perret tiene la palabra. Pero tampoco quiero dejar de mencionar la atractiva reflexión a la que somete estos tres objetos surrealistas realizados a partir de huesos de animales: El genio de la especie, de Wolfgang Pauling, Homenaje a los muertos en alta mar, de Alice Rahon, y Homo Rondas, de Remedios Varo. En suma, las auscultaciones que Lourdes Andrade hace de estos poetas y pintores, de sus poemas, sus cuadros o sus objetos, son exactamente lo contrario de la palabrería universitaria o periodística a la que estamos habituados. Esto resulta tanto más importante en cuanto sirve para reducir el abismo de incomprensión entre México y el surrealismo al que hice alusión al principio de este prólogo, porque resulta que los que nos consideramos bien informados, los que creemos saberlo todo con respecto al tema, nos encontramos que aún tenemos algo que aprender al respecto, más aún aquello por primera vez que penetra en estos dominios que nos parecen encantados. Ellos, como nosotros, encontrarán a Lourdes Andrade como una guía a la medida de estos sueños. Me quedo mucho con esta frase que dice al principio, precisamente que México tiende a ser un país surrealista por excelencia, pero, dice, yo concluiría personalmente que México, todo México es surrealista, a excepción de sus políticos, de sus militares y de sus curas, pero también de la mayor parte de sus artistas e intelectuales. Y es que sí, o sea, por procedimientos, por estética, por temas, por la cuestión, digamos, vivencial que se tenía para hacer referencia a las cuestiones del surrealismo, sí hubo mucho ataque respecto a este tipo de arte. Y, por ejemplo, si todo mundo tenemos en la idea de que surrealismo, solamente lo que más conocemos de surrealismo es Dalí, en parte puede que sí, pero es que Dalí por sí mismo, o sea, como persona excéntrica, no era surrealista, ¿no? Sus obras un tanto sí, pero él en su persona pues era un personaje ya más que nada, ¿no? Ahora, es interesante hablar de que precisamente mucha de la gestión ideológica, ¿no?, y digamos un poquito estética del surrealismo nació en México, ¿no?, cuando siempre se tiene la idea de que es una cuestión francesa, sí por los grandes exponentes, sí por supuesto por André Breton, pero siempre tener en cuenta que viene desde una cuestión, digamos, de acercamiento a la realidad del México de aquel entonces, ¿no? Digo de aquel entonces porque estamos hablando de mediados de los 60s, principios de los 70s, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar rápidamente a la segunda canción del día de hoy. Esto se llama... ¿Cómo se llama? Se llama Don't Be That Way, de Benny Goodman. Entonces escuchamos esto, regresamos, les decimos qué libros se pueden ganar esta semana y a ver qué pasa. Ajá. No debería de ser porque ni siquiera te debería de convidar, güey. Pero... Ajá. Ajá, exactamente. Sí, sí, güey, porque... Pero... Es que no son así. O sea, no tiene nada de malo pedir comida, güey. Pero... Hay formas de pedirlo. Si no te están ofreciendo, es porque no te quieren dar. Y si no te quieren dar, no pasa nada. Cada quien tiene su propia comida, güey. Y si tienes hambre, pide tu comida, güey. Y ya. Ahora, puedes no tener dinero. Sí, también pasa. Pero... Pues mejor no salgas, güey, tampoco, güey. Sí. Güey, pues... Bueno, este... Bueno, Macario es una cuestión surrealista, déjame decirte, ¿no? Por la cuestión de que al principio y al final no sabemos si Macario desde el principio ya estaba muerto de hambre, literalmente muerto de hambre, y todo lo que vimos de la película es un sueño, o hasta el final nos revelan que sí se muere, ¿no? Después de comerse su guajolote, o que no se alcanzó ni siquiera a comer su guajolote. Entonces, ¿qué pasa con la película? Todo fue un sueño, todo fue la alucinación mientras se moría. Ajá, exactamente, ¿no? Está... Sí. El final, ajá. Y todo parece que se está regresando, pero avanza. ¿Qué pasa en mi cabeza? Ajá. Bueno, de hecho, hay... creo que es en San Luis, precisamente, que hay un museo especializado así tal cual, que todo el museo está dedicado a Leonora Carrington. Ojalá un día me puedan llevar ahí. Así, si van, ojalá un día me puedan llevar. Y también hay en San Luis Potosí lo que le llaman el Jardín Surrealista, ¿no? Y que precisamente es un poco de lo que hablan aquí los ensayos. Creo que ya no nos va a dar tiempo de leer, o nos va a dar espacio auditivo para contar. Pero sí hay bastantes cuestiones bien proyectadas y bien realizadas de surrealismo aquí en México. Sí es verdad que muchas de ellas aplicadas y desarrolladas por personas extranjeras, es verdad. Pero siempre hay que tener muy presente el papel precisamente importante que desarrolla todo el ambiente, toda la cuestión cultural de las regiones, pero sobre todo de la manera, esto es muy importante, de la manera en la que el mexicano, ¿no? Soporta y sobrevive la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es verdad que somos unos seres atascados de nostalgia, ¿no? Atascados de nostalgia, de melancolía. Tenemos esta afrenta a la muerte con el hecho de aceptarla y festejarla y estas cosas. Tenemos ciertas tradiciones también mezcladas, obviamente, que es algo de lo que también nos habla el surrealismo, ¿no? En el cómo tenemos esta mezcla de cultural, obviamente desde lo indígena y la cuestión europea, vamos a decir. Insisto, porque si caemos solamente en decir de España es creer que solamente llegaron españoles en los barcos de aquella vez, pero no, ya tenemos también el dato histórico que realmente vinieron personas en esos barcos de muchas partes del mundo, ¿no? Los barcos eran españoles, pero los que venían ahí no solamente eran de ahí, ¿no? Entonces sí tenemos esa gran mezcla de culturas, ¿no? Que precisamente lo que detona en los extranjeros que llegan a crear, ¿no? La corriente del surrealismo es, insisto, es esta manera de afrontar y la perspectiva de la realidad pensando en cuestiones de la civilización, en cuestiones del desarrollo social, en cuestiones de cómo siempre se ha tratado de traer al día de hoy las cuestiones tradicionales, las cuestiones del folclore, pero también cómo algunas de ellas se han ido adaptando para crear nuevas y han dejado en desuso otras, ¿no? Llámese bailes folclóricos, llámese cuestiones religiosas, obviamente, por supuesto la cuestión de la gastronomía, que si bien ha evolucionado, también se ha podido adaptar, y pues México precisamente por eso es una fuente muy importante o principal del surrealismo, a pesar de que pues se haya consolidado como ideológicamente por extranjeros, pero yo creo que sí podríamos, por así decirlo, llegar a decir que si se tiene la idea de la corriente del surrealismo en Francia, yo creo que hay más vestigios vivos o actuales del surrealismo en México que en Francia, ¿no? Y llámese museos y lo que sea, pues, ¿no? O sea, aquí hay construcciones, aquí hay poemas, aquí hay jardines, ¿no? Hay un montón de cosas, textos sobre todo también, que creo que siempre es importante recalcar eso, en el que hay, bueno, decirlo de esta forma, realmente creo que hay muy pocas cosas por las cuales uno se puede enorgullecer de ser mexicano, ¿no? O sea, hay muy pocas cosas, no porque muchas sean malas, sino como real orgullo, pues, no solamente habladuría y pedantería de decir, ah, México es todo esto bien chingón, no, o sea, realmente orgullo así como una cosa, digamos, como buena o como una cosa que realmente se puede compartir en la humanidad, ¿no? Y una de ellas sí puede ser precisamente ser una gran fuente de desarrollo, ¿no? Y que potenció la idea del surrealismo, ¿no? Pero bueno, tenemos un par de canciones que los vamos a dejar con esas canciones. Y, ay, güey, no me traje el libro de regalo. Pero, pero como esto es un capítulo sobre el surrealismo, imaginen que esto que traigo aquí, mira. Ajá, imagínense que es un libro como este. Es que es surrealismo, güey. Todo está en tu cabeza, güey. Todo es una construcción onírica. Hey, sí, es verdad que el término de lo onírico existe y que se ha utilizado, pero ya basta, ya no lo usen, güey. Y algo que puse por ahí, creo que fue en WhatsApp, en el de ya no se hace más surrealismo, déjense de payasadas. Sí, es muy mi idea, en el que cada una de las corrientes artísticas y sus expresiones ha sido una cuestión temporal, ¿no? O sea, en su momento solamente Picasso fue cubista, porque sí es cierto, todos los demás que quisieron imitar, pues nomás están imitando y nunca le hicieron realmente bien la técnica. Exactamente, ¿no? Tienes impresionismo, tienes fauvismo, tienes un montón de corrientes artísticas, ¿no? Algunas con sus manifiestos, unas con sus técnicas específicas, con sus temas, con, digamos, sí, como con su ideología inclusive, pero sí son cuestiones temporales, porque cuando se analiza y se conoce la historia del arte, precisamente se tiene el enfoque de que cada una de estas tiene un espacio temporal específico. Entonces, hoy en día podemos hacer referencia a, pero ya no estás haciendo algo dentro del movimiento, porque el movimiento ya sucedió. Hoy tendría que llamarse de una nueva forma. Pero sí ha sido la humanidad tan estúpida y perezosa que seguimos recurriendo a ciertos términos específicos, porque es nuestra manera de no enfrentar la realidad y darnos cuenta que no hemos podido conceptualizar cosas nuevas por torpes y flojos, insisto, ¿no? Que a muchas cosas, por ejemplo, cuando hacen algo de muchos colorcitos y que dicen que viene de un sueño, ¡ah, es surrealista! No, es que es onírico y surrealista, es como, ya búscate otros términos, ¿no? O sea, de verdad podrías inventar nuevas palabras, nuevos conceptos para que delimiten, ¿no? O trates de definir más con pues sí, de forma más concisa eso que quieres expresar, ¿no? Pero ya el surrealismo ya no está haciendo surrealismo, men. Ya no. Tiene influencia de, pero lo que está haciendo, si es en la actualidad, ya no lo es. Bueno, es que puede ser impactante, ¿no? Es que eso, o sea, como referencias se pueden seguir usando. Pero ya una cosa actual, ajá, es como, ah, es que esto que acabo de hacer es impresionismo. Es como el impresionismo, pero no naciste, ¿no? A finales de 1800, güey, ¿no? Párale de soñar, ¿no? Y bueno, el chiste es que el día de hoy vamos a regalar un libro, ¿no? Que imagínenselo, imagínense al autor William Shakespeare, ¿no? Y el cual sí existió. Y que escribió una obra de teatro que sí existe, que se llama Macbeth, y el libro es el cual vamos a regalar el día de hoy, ¿no? Entonces, hablando de surrealistas, tanto autores, llámese poetas, dramaturgos, novelistas, cuentistas, pintores, escultores y demás. Díganos cuáles son sus 6 artistas favoritos del surrealismo, ¿no? Y ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo esta semana, que es Macbeth de William Shakespeare, que no lo traemos porque lo vamos a imaginar el libro, pero sí existe. Entonces, díganos cuáles son sus 6 artistas surrealistas favoritos. Y ya saben, pueden mandarnos su respuesta poniéndose en contacto directo con nosotros en la página de Facebook de Sangre Viva o en la página de Instagram de Sangre Viva. Ya saben, ponen ahí en el buscador @sangreviva, todo pegado. Y ya aparecerán las páginas, tanto en Facebook como en Instagram. Nos pueden etiquetar en una historia, nos pueden mandar un mensaje directo, nos pueden etiquetar en una publicación. Si están viendo este video y alguien lo comparte, también pueden publicar aquí en esta transmisión. Y pues ya con eso se está. Quien nos mande la respuesta primero se estará ganando el libro de regalo esta semana, que es Macbeth de William Shakespeare. Y bueno, para seguir en el chisme, porque sigue la organización de la próxima Feria del Libro Usado y Antiguo aquí en Guadalajara, vamos a dejarlos con un par de canciones. La primera sería de Harry James y su orquesta, que se llama It's Been a Long, Long Time. Y la segunda canción para cerrar sería algo de Sam Cooke, que se llama A Change Is Gonna Come. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes que hicieron hasta lo imposible por tratar de escuchar este programa. Yo también estoy tratando de escuchar este programa. Pero bueno, saludos Cari, saludos Charlie, que están viendo acá el programa, y a todos ustedes que posteriormente lo vean o no, o lo escuchen o no. Pero bueno, esto fue la transmisión número 233. Tenemos a Juanito acá en el fondo, tenemos a Yair aquí en los controles, a Sergio Fong ahí discutiendo con organizándose. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana a partir de las 7 de la tarde aquí mismo por RadioCartón.com. Si no saben más que escuchar, pueden dirigirse a la parte que tenemos de podcast, en donde están los demás programas, y ahí pueden descargar, pueden escucharnos, pueden reírse, pueden llorar, pueden mandar saludos. Pueden escuchar cuando madrean un cabrón. No lo voy a descargar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí por RadioCartón.com. Esto fue A Sangre Viva número 233. Hasta la próxima. Just how empty they all seem without you. once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long